La Asociación General de Coreanos en China publicó el día 5 la declaración titulada «Derroquemos el gobierno fantoche surcoreano, madriguera de crímenes ilícitos y corruptos».